Ladies and gentlemen, please welcome J.J. Cale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna juggle and shout. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. We're gonna let it all hang out. After midnight, I'm gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Yeah, we're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, we're gonna find out what it is all about. Y bueno, esta canción es de Gigi Kale, de este After Midnight. Ahora vamos con otro tema, le traemos al maestro, también uno de los grandes del folk americano, uno de los grandes. Él comenzó haciendo folk y tuvo ciertas diferencias también cuando comenzó a hacer rock and roll, un amante del blues, del rock and roll, el maestro Bob Dylan. Disfrutemos de esta gran canción, que es una especie de blues rock and roll. Thank you. de tu Perú, Padilla. Y bueno, seguimos aquí conversando extra micrófonos también con Giovanni, también un gran amigo aquí, compañero de la radio, y también con el invitado también, como es Alex Silva, vamos conversando de la fotografía también, que es de Sudamérica. Bienvenido Alex, Alex Silva, un gran amigo, un gran músico, un gran artista, él viene del hermano país del Perú. Estuvo ya acá en los programas anteriores, nos quiere hacer una cordial invitación a un evento muy bueno. Onda. Alex, bienvenido. ¿Cómo está, Pato? Gusto de nuevamente estar aquí en la radio. Gracias por la oportunidad. Ya tenemos fecha ya para el encuentro indígena aquí en Quito, donde se van a presentar documentales de las comunidades indígenas Kogi, de la comunidad Mapuche de Argentina, un poco de la historia del Cusco con Túpac Amaru. En música tenemos ya invitados como Cruz A, que es de Argentina, Soneros Universales, también de Argentina, Tungurahua, que somos un grupo de peruanos, Colombia, Argentina, Ecuador, Viaje en Camisa, unos hermanos de Estados Unidos que vienen, Atahualpa, un amigo acá también músico del Perú. Va a haber exposición de artesanía y fotografía de diversos viajeros de Sudamérica, malabares y títeres viajeros. Eso es lo que más o menos hasta el momento tenemos, y también está abierto a todo el público que quiera participar. Ahí dejamos un mail, que de repente, o también a través del Pato, pueden ubicarme y poder organizar para hacer los espacios a toda la gente de la cultura. Ah, qué buena onda, es una feria artesanal que está abierta también, ¿no cuesta ponerte el espacio? No, es libre, la entrada también es libre. Qué buena onda, y esto que se sigan abriendo estos espacios, un agradecimiento también a William, ¿no? Sí, a William. William también es el director de teatros acá en la Casa de la Cultura. Qué buena onda esto de poder seguir abriendo los espacios, seguir creando cosas interesantes de cultura, de arte. Ya sabes, acá en Ecuador también bienvenido la gente que hacerte, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito más de este gran evento, Alex. El espacio es Ninashunku, en la esquina de la entrada a la ronda. Esto, como ustedes saben, está en el centro de Quito. Toda la gente bien lo sabe, es un lugar muy cultural y, por supuesto, muy reconocido para toda la gente. Y el día es el sábado 31 de mayo. Próximo sábado, ¿eh? Es decir, de mañana en 7, a partir de las 8 de la noche para adelante. Así que todos están invitados, esperamos la participación también de todos. Entonces no se olviden este encuentro indígena en Quito, con documentales, con música, con exposición de artesanía, fotografía, de viajeros, qué buena onda. Bueno, va a haber también malabares, títeres de viajeros este sábado 31 a las 8 p.m. en el Dinas Xunco, en la entrada de la ronda, así que esto es de entrada libre. Y cuéntanos un poquito más de los documentales, Alex. ¿Cómo es esto de los documentales de las comunidades que son de Colombia, una que otra, ¿no? Uh-huh. Y son los otros documentales de los mapuches. Algo te preguntaba, solo los mapuches del lado chileno y también del argentino. De, claro, ¿no? Comunidades mapuche de ambos lados. Cuéntanos un poquito cómo están esos documentales, uh-huh. Alex. Básicamente el tema indígena se refiere a todos los andinos, ¿no? Todos los que somos del continente de Sudamérica, y que, como sabemos, antiguamente existían comunidades, no habían fronteras. Entonces resaltamos eso, lo que son las comunidades indígenas. En este caso vamos a presentar un documental de los Kogi, que son nativos de allá de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. En Santa Marta, la Sierra Nevada. Ajá. Tienen una similitud con las comunidades quechua, por ello también se va a hablar un poquito de la hoja sagrada. También las comunidades mapuche, también que están en resistencia ya con respecto a las tierras. ¿Sabes que tuve el gusto de conocerle a Fabricio Silva? Ahí justo le conocí en Salta. Él es el que dirige también la comunidad mapuche del lado argentino. Bueno, mapuche es ahí en el bastante lado de Argentina y Mendoza. Sí. Le comentaba esta nota tan dura también, que es seguir con la causa, seguir con la lucha de respeto y tantas cosas que necesitan ellos, ¿no? Claro. Buena onda también con la gente mapuche, uh-huh, allá en los hermanos países de Chile y Argentina. En música tenemos también a Soneros Universales, que ya están... ¿Y ellos son? Argentinos, hacen son y una salsa, están presentándose también la cápsula ya en la ronda, esto del sábado, también si quieren... No se olviden, así que del sábado, mañana. Sí, claro, mañana a partir de las 7 se va a presentar los Soneros Universales ahí en la cápsula, gracias. En la cápsula, no recuerdo bien ese bar, pero está en la ronda, así que la gente que quiera disfrutar de un buen son, claro. Música... Para rumbear, exacto. Qué buena onda. Vamos a seguir con el programa. Andrés, gracias por en el sonido. Vamos con algo de Derek y los de Dominos, de esta gran banda, con uno de los legendarios como lo es también Eric Clapton. Aquí esta canción nos sacaron en algunos temas, los Allman Brothers, bueno, también sacó John Mayer en The Blues Breaker, Eric Clapton también en solitario. Y esta versión la tenemos con Derek en The Dominos, Quito de Highway.

Y hola, qué rico es seguir escuchando buena música, seguir compartiendo arte, seguir compartiendo cultura. Conversábamos también acá con el invitado especial, Alex, que tengo el gusto de conocerlo hace algunos años acá en nuestro lindo país y en el vecino país, en Cusco. ¿Te acuerdas, Alex? Buena onda ese encuentro también ahí en tu país hace algunos añitos. Alex, nos conversabas un poco también de esto de la fotografía. Va a estar muy interesante ahora que estamos hablando de esta parte del viajero y lo que es de una fotografía en un viaje, ¿no? Sí, con respecto a eso hablábamos. Ahora hasta el momento están dos personas, ¿no? Nadia, una chica de Chile, y Eric, que es ecuatoriano. Y así que esto de la fotografía está abierto para la gente que quiera participar a través de los... Pero ¿cómo le estás haciendo eso, Alex? O sea, la persona que tiene unas fotografías interesantes, sí, ¿cómo le haces? O sea, va a haber mesas para que puedan exponer ahí. O sea, cada uno tiene que llevar su foto grande, ¿no? En claro, una especie fotos, de grande. Claro, sus fotos básicamente sería bueno que sea con países o paisajes sudamericanos, ¿no? Paisajes sudamericanos, qué buena onda. Ya. Y hay dos expositores también. Hasta ahí. De momento hay dos. ¿Cómo está esto de la feria artesanal? También súper interesante eso. Claro, también artesanos de diferentes lugares de Sudamérica que van a exponer. Hasta el momento hay tres. Hay espacio, así que así que toda la gente que desee poner su artesanía, sus trabajos en esta gran feria, bienvenidos. El espacio está abierto y gratuito, que es lo interesante también, ¿no? Ahí pueden presentar sus trabajos de fotografía, sus trabajos de artesanía. A través de los números de Pato también se puede... Claro, seguro. No se olviden la gente que quiere inscribirse o la gente que quiera participar también con este gran evento. También pueden acercarse a la página de Pato Blues Recalde o también a los teléfonos que les voy a dar: el 098-600-3216, 098-600-3216, y el otro teléfono también, el 098-3046-109. Toda la gente que quiera compartir arte, compartir cultura en este gran evento, pues bienvenidos. Como dice Alex, que es el productor de este evento, es gratuito. Va a haber fotografía, la gente que quiera exponer también su fotografía, sus trabajos, bienvenidos, gratuito igual. Este espacio también artesanal que se brinda a toda la gente que desee participar en el evento Andígena. Encuentro Andígena en Quito, andígena. En Nina Shunku, es la esquina de la entrada a la ronda. La entrada es libre para el sábado 31 de mayo a las 8 de la noche. Gracias. Así que cordialmente invitados todo ese personal amantes del arte a disfrutar de buenos trabajos y disfrutar de buena música, de arte visual y bueno, también de teatro, pintura. Va a estar de súper buena onda. Vamos a seguir con la música. Vamos a poner algo de Donovan, una onda sesentera. Esta canción les va a gustar muchísimo a los que les disfrutan del blues y rock clásico. Esto es Donovan con Season on the Witch. To see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch, must be the season of the witch, yeah, must be the season of the cat looking over his shoulder at me, and he's strange, Qué buena canción esta de Donovan, una canción sesentera con este Season on the Witch. Aquí en Ecuador también tenemos buen arte, buenos músicos, buenos talentos artísticos, en diferente género, musical, bueno, de arte visual, también de artes escénicas y bueno, tantas cosas interesantes que hay acá en nuestro lindo país. Vamos a soltar una canción que es de otra gran banda que subieron por acá también algún rato, Los Tigres de Chaolafán, un gran armonicista como es Norman Wright, ahí también está en la batería Rubén Álava, también está en la guitarra, está Emilio Lara y voz principal, en el teclado Carlos Arboleda y por supuesto en el bajo Felipe Pinzón. Un saludo bien grande también al barrio de Epicentro. Comenzamos los jueves también ahí a hacer los jueves de clásicos, un gusto también estar poniendo ahí clásicos del rock and roll, clásicos del blues en el Epicentro. No se olviden, todos los jueves también la gente que desee escuchar blues, rock and roll, no se olviden, vamos a estar ahí en el Epicentro Bar. Esto queda en la Lizardo de García y por supuesto la Reina Victoria. Otro saludo bien grande también a Salas de Ensayo Quito. Es un lugar súper buena onda donde pueden disfrutar toda la gente que quiera hacer arte, pueden grabar, pueden ensayar también las bandas que necesiten también estudios para poder ensayar, ¿no? Hay muy buena onda, también hay clases de guitarra, clases de saxo, clases de batería. No se olviden, esto está por la altura de la granja, por ahí, por la Colegio San Gabriel. Ahora en la noche vamos a estar ahí también con Blues Project. Ayer estuvimos con Crónica Roja. Saludos a su propietario también, Roberto. Seguimos con más música. Como les decía, aquí están Los Tigres de Chaolafán, Blue Rock and Roll, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Oh, Ahí estamos con esta gran canción de los Tigres de Cholofán. Qué buena onda, deberemos conversar nuestros micrófonos también con Andrés, que está en el sonido. Muy buena onda también los trabajos que se hacen acá en Ecuador. Hay grandes talentos ecuatorianos y muchísimos de ellos de exportación. Y es lo chévere también que ahora se da cabida en los medios de comunicación también poder exponer el arte ecuatoriano, que es muy chévere esto. Buena onda, va por eso. Vamos con otro de los grandes también. Fue un gustazo el 31 de diciembre verlos, esta banda. Algún rato comentaba esto, de, tenía como 15 años cuando los vi a los Mozzarella. En esos tiempos se hacían los conciertos en el Julio César Hidalgo, se hacían también en el Molino, ahí en el Valle de los Chillos, en los que organizaba la Coca-Cola, y bueno, tantos conciertos allí. Y el Julio César Hidalgo era un espacio donde iban las bandas de rock and roll de aquellos tiempos, y se daban eventos re locos y muy buena onda. Y ahí estaban los Mozzarella, ya casi en sus últimos tiempos, recuerdo, ya tocando como la banda grande que era, y fue un gusto recontra, re enorme, desde el 31 de diciembre, ahí en el evento que organizan los amigos ahí del sur del cielo, en esto de la Concha Acústica, tocando los Mozzarella, casi con toda la banda original. Fue muy buena onda, fue ver lágrimas, fue ver sentimientos entrecruzados de aquellos tiempos y volverlos a revivir. Saludos también a Tarkus. Tarkus, otra gran banda de Pato Tobar, también otra legendaria banda de nuestro país, un gran músico, gran guitarrista el Pato. Tuve el gusto y gracias a todos los compañeros de Tarkus también tocar ese 31 de diciembre. Ahora vamos con esta banda, los Mozzarella, Mozzarella, del disco In Vitro. El disco In Vitro suena. Yeah. qué chévere escuchar esto, esta gran banda como la es Los Mozzarella. Fue una buena onda justo conversando con Andrés, que está en el sonido de esto, de estos grandes músicos, ¿no? Que los ves cuando tenías una edad, cuando eres muchacho, 14, 15 años, y vuelves a verles casi los 30 y más, y siguen siendo unos grandes músicos. Realmente fue muy espectacular verles a Los Mozzarella nuevamente. Parece que Los Mozzarella también están en febrero, estuvieron en febrero ahí en eventos que se hicieron ahí en Ambato, y parecería que van a tener otra tocada también. Una reconocida banda, algo de lo mejor que se ha hecho en rock ecuatoriano, Los Mozzarella, musicazos. En especial, personalmente, uno de los discos que más me gusta, de los dos discos que hicieron, El In Vitro, donde está Cruising, está Soundcheck, está tantas cosas que vamos a escucharle también en su debido momento. Vamos con otra banda también ecuatoriana, y estamos los Blues Project Rolling. Esto es en el Festival del Quito Blues 2011 en la Plaza del Teatro. Ahí están en la batería, está el Pato Vázquez, está la Katy Gabela en la voz principal. Estamos con un gran tecladista como el Alfredo Ponce, en la guitarra Jonathan Andrade, está también en el bajo Efraín Gordillo, y su servidor Pato Recalde. Esto es Blues Project Rolling con un tema de John Mayall en The Blues Breaker, All Your Love. It is All Your Love. Bueno, John Mayall, ¿no? Thank you. talento amarillo, azul y rojo, ecuatoriano y etno blues. Quiero mandar un saludo también a Janel y su banda Bosa. Janel es un amigo haitiano, también un gran músico, guitarrista, cantante, y su banda también, que nos están escuchando. Saludos a su banda. También Janel estuvo por acá hace un tiempo atrás también, hablándonos un poco de su gran trabajo que ha hecho ya en algunos años, y es un haitiano que vive acá en Ecuador. Saludos a esta gran banda también, como son los Bosa. Ellos hacen blues, hacen bossa nova, por supuesto, hacen mezclan fusiones, también una gran banda que en un tiempito más los vamos a escuchar también por acá. Nada más que agradecerles a todas las personas que nos han escuchado en este horario de la hora del blues y el rock and roll, la ventana del arte, también por supuesto la cultura. Soy Pato Harry Cal y seguro nos vamos a escuchar el próximo viernes. No se olviden, como dice el gran hermano Alex Lora, de tomar muchas pastillas de rock and roll, demasiado jarabe de blues, y también hacer deporte, que el rock and roll es deporte, como también dice Alex Lora. Y nos despedimos con una gran canción. De Argentina vamos a ponerle una canción de León Gieco, que seguro les va a gustar mucho. Nos disfrutamos del fin de semana y así que nos vemos el próximo viernes. Soy Pato Recalde, esto fue Woodstock Blues. Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Harrecalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!